Bueno, ya llegamos. ¿Estamos todos? ¿Nico, estás? ¡Acá estoy, papá! ¡Mar del Plata! ¡Allá vamos! ¿Abuela está? ¡Sí, nene! ¿Pauli? ¡Paula! A ver si la cortás con ese aparatito de una vez por todas. Papá, los suelen llamar celular a este aparatito. Y además estoy chateando con Romy. Espera un poquito. No se olviden de bajar nada. La sombrilla, la heladerita, a la abuela y a las reposeras. Nicolás, vení para acá. Viviana, ¿por qué plataforma sale nuestro micro? Creo que por Chevalier. Ahí me voy a fijar en la pantalla. Es arriba, ¿no? Chevalier anuncia su partida de las 21:20 horas con destino a Mar del Plata por plataforma 18. ¡Qué barullo! ¡Qué barullo! ¡Está lleno de gente! Y sí, abuela, si es 14 de enero, ¿qué esperas? ¡Me mareo! ¡Hace calor! ¡Necesito aire! ¡Me ahogo! ¡La calor! ¡La calor! ¡Espere, abuela, espere! ¡No, no, no, querido! ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! Abuela, un asiento, por favor. A ver, Paula, ayúdame con tu abuela que se cae. ¡Paula! ¡Paula, me estás escuchando, nena! ¡Pero la puta que te parió, piba! ¡Dame ese aparatito! ¡Y vos, Nicolás, bajate de ahí! ¡Paula! ¿Qué haces, papá? ¡Devolveme el celular, papá! Roberto, escúchame. ¿Estás seguro que es por Chevalier? En la pantalla no aparece ningún Chevalier. Cóndor anuncia su partida de la hora 21:10 con destino Villa Gesell por plataforma 25. Abuela, conseguí un asiento, qué bueno. Acá te tenés que estar muriendo para que te dejen sentar. Mamá, papá me sacó el celular, que me lo devuelva. Chevalier, Chevalier. A ver, Paula, ¿vos ves algún Chevalier? Si tuviera mi celular lo buscaría por internet, pero papá me lo sacó. Ay, Viviana. Vos dijiste que era por Chevalier, pero qué carajo sé yo. Vos te encargás de esas cosas. Nicolás, no toques eso que está sucio. Mar del Plata, plata, plata. Mar del Plata, Mar del Plata, vamos. No, no, no, no era Chevalier. Era algo relacionado a un animal. A ver, fíjate en los pasajes. A ver. Sí, esperá que me fijo. Es la tortuga de la costa. Viviana, ¿qué leíste vos? Se anuncia a Mar del Plata para las 21 horas. ¡Sí! ¡A Mar del Plata nos vamos! ¡Vamos, dale! ¡Tú a de la costa! ¡Ese es el que chocó la semana pasada! Ah, sí, sí. La tortuga de la costa era. Me voy a fijar otra vez en la pantalla. No, no, no, no. Deja que yo me encargo. Si vos sos un inútil, ¿quién me manda a mí también con esta familia? La tortuga de la costa anuncia la partida de las 21 horas con destino a Mar del Plata por plataforma 6. Pero si sale en 5 minutos. ¡La reputa madre! Viviana, Viviana y la puta que te parió, vení para acá. A ver, deme ese megáfono. Viviana, trae a los chicos que se va. ¡Hey, Viviana! ¡Ay, pero qué mal educada! ¡Viviana, Paula, abuela, hombre, Nico, vengan para acá! ¡Yo de acá, papá! ¡Pero la puta madre! A ver, permiso, señora. Bueno, ¡Viviana! ¡Viviana! ¡Hombre, me va a dejar sorda! Roberto, Roberto, tranquilo, nos van a esperar, seguro. Dale, dale, agarrá las cosas que se está yendo. Nicolás, bájate de ahí y seguime. ¡Mar del Plata! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Allá, nos vamos, nos vamos! ¡Mar del Plata! ¡Mi celular! ¡Quiero mi celular! ¡Ay, pero estoy con esto! ¡Trate! ¡Qué lío! Seguro que ya se fue. Sí, sí, sí. Vamos, que todavía no se fue. Y corran, corran. Me parece que no nos van a abrir, Roberto. No, esperen, esperen, ven. Golpeen así, así paran y nos abren. ¡Abran! ¡Tenemos que viajar, abran! ¡Chofer, por favor, chofer! ¡Vamos! ¡Quiero ir a Mar del Plata! ¡Ahí a la baulera, vengan, vengan. Subamos por acá. Vení, Nico, subí. ¡Arriba! ¡Oh, guácala! ¡Este sitio apesta! ¡Está horrible acá, papá! Ay, pero Roberto, nos vamos a perder la película acá arriba en la baulera. Ahora la abuela, dale, vamos, la abuela, venga, venga. Pero vaya a llamar una grúa. Yo no voy a poder subir. Está muy alto y ustedes son flaquitos. Le falta polenta. Venga, venga, Viviana, Paula, empujen. A la una, a las dos y a las tres. ¡Arriba! Uy, se me escapó mucha fuerza de golpe. Perdonen, queridos. ¡La abuela se cagó! Pero la puta madre, estas vacaciones de mierda. Dale, dale, suban y cerremos esta puerta. Papá, ¿me podés devolver el celular? Ahí tengo linterna y un largo camino a Mar del Plata. Bueno, ¿quién quiere jugar a las cartas? Ay, una con las cartas y otra con el celular, pero por favor, qué quilombo que es esto. ¡Pauli, qué linda! ¡Ay, mi celular está en ruina, mi celular! Roberto, vos no te podés poner así. Vamos a tener que viajar en la baulera. No. Viviana, querida, vos trajiste paraguas, ¿no? Porque el servicio meteorológico pronostica lluvia toda la quincena. De viaje a la feliz. Inspirado en el género grotesco criollo, este trabajo estuvo realizado por Avale Josefina, Muñoz Larreta Francisco, Reinhold Bárbara, Rodberg María Laura, Vilela Alejandra. El operador Juan Pablo Berch. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera Ciencias de la Comunicación.